El gobierno flexibiliza los requisitos y suma a las empresas de más de 800 empleados al plan para el pago del 50% de los salarios. Sobre este tema, tenemos en línea al titular de APIMET, a Gustavo Dakovich. Primero le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Gustavo. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante saludamos desde aquí de la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día para Guillermo, Norberto y la audiencia. Muy bien. Bueno, Gustavo, ayer sobre esto del programa de asistencia al trabajo y la producción, hablábamos con el titular de la regional ANSES, con Darío Méndez, y nos hacía referencia de que unas 1.600 empresas en Tandil se habían inscripto a este programa. ¿Cuál es la realidad acá de la pequeña y mediana empresa? Mirá, desconozco el número, no dudo de que debe ser, si no son 1.600, será aproximado para arriba o para abajo, pero digamos, sabemos que son la mayoría de las pymes que se inscribieron. Sabemos de muchos casos que han logrado sacar este tipo de subsidio, digamos, del pago del 50% de los haberes del personal, pero hay un alto porcentaje que vino denegado. Vino rechazado. Lo peor es que digamos, no hay una información de por qué vinieron rechazados. ¿Por qué? Porque lo que te hablaba era de lo que era esencial, de lo que no era esencial. Tenías que contemplar, digamos, que la facturación, por ejemplo, del 12 de marzo del año 2019 al 12 de abril del 2019 fuese igual o mayor que del 12 de marzo al 12 de abril de este año. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema que tenía? En el medio, AFIP no hace un ajuste, que es el 50% de inflación que tuvimos. Vos podés haber facturado más, pero porque subió todo, me parece que hay algo claro, ¿no es cierto? Sí, los insumos, sí, claro. Los insumos subieron, las materias primas subieron, los productos en sí, los salarios subieron, todo subió, digamos, acompañó como mínimo en un punto para arriba, un punto para abajo, la inflación. Entonces, ¿cuál es el tema? Puede haber pasado, digamos, que haya empresas que no tuvieron ese beneficio. ¿Por qué? Porque facturaron lo mismo o un poco más que el año pasado en el mismo periodo que AFIP está tomando en cuenta, que es 12 de marzo, 12 de abril, 19 y 20. Claro, y encima... Lo cual no parecía muy... Encima, Gustavo, eso lo toma la máquina. O sea, vos mirás los números de la facturación que tenés incorporada en AFIP y es muy simple. O sea, que ahí no se evalúa ninguna cuestión que tenga que ver con lo que decías, Guillo, decías vos, referida a lo que sea mayores costos, inflación o lo que sea. Acá, vamos a ser claros, acá el problema es otro. El problema es, no importa si facturaste más o menos, acá lo que no fue esencial, que no pudo facturar nada, cero peso, como nos pasa a gran parte, digamos, de las pymes, directamente tendrías que tener con el certificado MIPYME el beneficio. Y aquellos esenciales, digamos, yo me animaría a preguntarle a las estaciones de servicio, a las empresas de alimenticias, digamos, a las farmacias, si facturaron los mismos que en un mes normal. No. Vamos a ser claros, la pandemia nos atravesó a todos y fue malo para todos. Entonces, digamos, hacer una selección en un universo con un problema no quita que estás dejando una gran parte, digamos, sin este beneficio que es esencial. Y ahora lo vamos a encontrar con un problema. Porque esto empezaron a notificar a partir del domingo quién estaba habilitado, pero no decían quiénes no estaban habilitados. Claro. Y hoy llegó el día de la realidad, que al que no le depositaron, ¿sabés qué va a pasar? Las empresas van a tener que tomar decisiones. Porque no le pueden pagar el sueldo de un mes que no trabajaron. Claro. Tenemos un problema real. Al demorarse tanto, digamos, el diagnóstico de quién estaba incluido, quién no estaba excluido, si podías, digamos, reacondicionar tu presentación por tal o cual motivo que viniese rechazada, eso no existió. Hoy nos encontramos con el problema de que va a haber muchas empresas que no lo van a recibir y van a tomar decisiones de despedir personal. Entonces, hay un problema real, importante. La ayuda del gobierno, digamos, como en este caso, es bienvenida, pero cuando es tan direccionada en una forma, digamos, poco, digamos, poco previsible y difícil de entender, es muy difícil para tomar decisiones, y ante la duda y ante el temor y ante el no poder pagar, porque vamos a ser claros, acá no se trata de que quiera o no pueda, no quiera, se trata de que no se puede, estamos en una situación que ya no se puede. Gustavo, vos decías, y conoces algunas empresas que han recibido beneficios y conoces otras, en un número importante decías que no pudieron acceder y que vinieron rechazadas. Si tenés que, cuantificar esto, ¿fueron más las que recibieron o más las que se rechazaron? ¿Sabes que hay casos, Guillermo, que, digamos, en la misma situación, el mismo rubro, hubo empresas que lo recibieron y empresas que no lo recibieron? Entonces, ¿me entendés? No hay un común denominador. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con obra pública. Fíjate este caso, te cuento un caso específico. Trabajan con empresas con obra pública. La obra pública a nivel nacional estaba permitida, a nivel municipal no. Entonces parece que no recibieron los beneficios. ¿Por qué? Porque no trabajaron, porque hipotéticamente AFIP entiende que no quisieron trabajar. ¿Te soy claro? Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá nos pasa que a nivel municipal no estaba permitida la obra pública. Claro. A nivel nacional sí. Claro, no hubo unanimidad de criterio. Unanimidad de criterio. Claro, no hay unanimidad de criterio. Claro. ¿Por qué? Porque cada localidad, digamos, atendió la pandemia de una forma diferente que otra, entendió de que tenía que tener ajustes diferentes, que podemos discutir o no, eso se da a charla para otro momento. Pero no quita de que nos encontramos con ese problema de que lo que había autorizado, digamos, a nivel nacional, supuestamente no se acogen a este beneficio, y ahora se encuentran con empresas en Tandil, por ejemplo, que no pudieron funcionar, y se encuentran que no pueden hacerse, digamos, del beneficio del 50% del salario de los empleados. ¿Y pudieron hablar con alguien como para intentar destrabar esto? ¿Algún funcionario que sea a cargo y que explique, que dé o que dé lo, o por el camino por el cual se pueda retomar la posibilidad? Norberto, lo que pasa es que el baldazo va a de hoy. Claro, eso. Hoy nos enteramos quién cobraba y quién no cobraba, es la realidad. Claro. Esto ahora, de ahora en más, sí. No están sonando los teléfonos, sí. En el sentido de que hay gente, por ejemplo, de transporte de piedra, que hay gente que lo recibió y gente que no. Entonces voy a decir, ¿pero por qué? ¿Será mal presentado? ¿No será mal presentado? ¿Tendrá algún beneficio? ¿No tendrá un beneficio? ¿Cuál es el motivo? Claro. Hay empresas constructoras que lo recibieron y empresas constructoras que no lo recibieron. Metal mecánica que recibieron, otra que no. ¿Me entendés? No hay un hilo conductor en el cual uno diga, no, estas tipo de empresas no lo van a recibir por qué tal motivo, por tal otro motivo. Entonces todo eso es muy difícil hoy de diagnosticar, hoy por lo menos con, vamos a decir, claro, que está sucediendo, estamos muy muy sobre el tema, ¿no es cierto? Esto es muy caliente, entonces esto quizás con el pasar de uno o dos días vamos a ver si hay un diagnóstico y si nos escucha alguien y ver, digamos, claro, si pueden, digamos, atender a todo. Porque acá lo que creo que necesitamos es toda la asistencia. Vamos, acá las pymes son el 42% del Producto Bruto Interno de la Argentina, son las pymes, lo producen las pymes. Y sí. Entonces, acá estamos hablando de un universo que ronda los 10 millones de personas afectadas a las pymes. No podés desatender, digamos, decir, atiendo una sí, una no. Me parece a mí que, digamos, es más más difícil que eso, es más duro que esa. La realidad de la pandemia nos atravesó a todos, como te decía anteriormente. Los que pudieron trabajar, trabajaron mal, y los que no pudieron trabajar, no facturaron cero pesos. Gustavo, entonces, y si mientras se intenta encontrar un canal, evidentemente aquellos que no se les acredita a los trabajadores ese porcentaje, ¿Qué puede pasar? ¿Que se les pague solamente una parte del salario? ¿De eso se ha hablado? Norberto, esto, te reitero, esto es muy caliente, es muy reciente. La realidad es que hay que ver las posibilidades que tienen las empresas. Claro. Va a haber empresas que van a poder hacer frente a la totalidad, va a haber empresas que van a hacer frente al 50%, y va a haber empresas que no van a poder hacer frente a nada. A nada. Vienen, claro. Ya venimos de pagar marzo sin facturar. Sí. O sea, pagamos el mes pasado, la quincena del 20 se pagó también sin facturar. Este es el momento, digamos, crucial, que teníamos que tener el acompañamiento. Pues no, tampoco hemos tenido el acompañamiento de los bancos, ¿eh? Vamos a ser claros, los bancos, el gobierno puso supuestamente fondos en garantía en un fideicomiso para garantizar que nos den crédito, digamos, blando al 24%. Bueno, eso no existió. Claro. Es la realidad. Al contrario, hay bancos que están sacando a los descubiertos. Bancos cooperativos, ¿me entendés? Cuando se jactan de que son una cooperativa, están sacando a los descubiertos en este momento. Sí, sí, sí. Realmente, ¿me entendés? Como que es como que están haciendo todo para que nos vaya mal, en la realidad. Pero es como que no alcanzás a entender cómo digamos, no se ve algo tan simple, ¿no es cierto? O bien, digamos, hay un interés real de que si no sirve, no apostemos, hay mucho riesgo, no apostemos. Las entidades bancarias, vamos a ser claros, no son crediticias, sino son financieras. Entonces, bueno, realmente están dando la espalda en este momento, ¿no? Uh-huh. Gustavo, muchas gracias por el contacto. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Uh-huh.